Yo ya me cansé, no más, ya no más mentiras. Ya estoy aburrida, ya estoy harta, hasta se burlan mis amigas. Me cansé, no más, mucho descarado. Hasta presumes de esas grillas con las que te has acostado. Hasta hoy sufrí, por Dios, que aunque muera de dolor, hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor. Y ojalá que logres ver que sí fui buena mujer y esas ungas solo te daban placer. Ya me cansé de ser tan boba, que al reclamarte siempre me decías no jodas. Y dices que estoy muy loca, que son películas que invento a toda hora. Ya me cansé de ser tan boba, que al reclamarte siempre me decías no jodas. Y dices que estoy muy loca, que son películas que invento a toda hora. Me engañas, yo no soy tan fea, no, como pa' aguantarme. Y llegué borracho, oliendo a fufa, y que venga a despertarme. Hasta hoy sufrí, por Dios, que aunque muera de dolor, hoy renuncio a este jueguito que tú llamabas amor. Y ojalá que logres ver que sí fui buena mujer y esas ungas solo te daban placer. Tan boba, que al reclamarte siempre me decías no jodas. Y dices que estoy muy loca, que son películas que invento a toda hora. Ya me cansé de ser tan boba, que al reclamarte siempre me decías no jodas.